101.9. El 23 de septiembre de 1949, nace en Long Branch, New Jersey, el cantante y compositor Bruce Springsteen, conocido como The Boss o El Jefe, quien ha logrado vender más de 140 millones de grabaciones y ha ganado 20 Grammys y el premio de la Academia por Mejor Canción Original por su tema Streets of Philadelphia para la película protagonizada por Tom Hanks. Su canción más destacada comercialmente fue Dancing in the Dark, de 1985, número 2 en Estados Unidos y número 4 en Inglaterra. ¿Quieres conocer qué más sucedió en la historia de la música? Escucha Viajeros en el Tiempo, de la ochentera 91.9. Visita este mes nuestra vitrina Citroën Autoland y aprovecha los beneficios que tenemos para ti. Crédito a la medida, precios especiales desde 65.990.000 pesos y mucho más. Te esperamos en la Avenida El Poblado, carrera 43A, número 31-121. Citroën Autoland. Desde Medellín escuchas la ochentera 91.9 FM. HJTO. Revive el espíritu de los 80. Jay Bunny and the Master Mixers, Swing the Boot. Robin Rendón me dice: excelente emisora, son mi felicidad y ustedes son nuestra felicidad, los oyentes. Margarita nos echa flores, Margarita, hombre, todos los días nos echa flores, comentarios de la emisora, qué bueno. En una fecha como hoy arrancó a trabajar un buscador, se llamaba Mozilla Firefox, en el 2002. Y estaba viendo también que en el mundo de la ciencia, en el 2008, salió al mercado el sistema Android para celulares. Eso fue en el 2008, el 23 de septiembre. Hoy es el día contra la explotación sexual y la trata de personas. Hoy es el día del lenguaje de señas. Los que saben lenguaje de señas pueden comunicarse, pueden enseñar. Un abrazo muy especial. Hoy es el día de los perros adoptados. Hoy es el día número 267 del año. Faltan 99 días. Faltan exactamente 3 meses y 9 días para terminar este 2024. Se acerca también nuestra fiesta. Vamos a tener fiesta ochentera. Les vamos a dar toda la información próximamente. Además de eso, este fin de semana estaremos con el rock filarmónico, la Filarmónica de Medellín, los niños tocando los éxitos de rock. Eso va a ser muy bueno. Bueno, en una fecha como hoy, el 23 de septiembre de 1980, Bob Marley daba su último concierto. 8 meses después fallecería. En el concierto anterior a ese que dio, colapsó. Ya se notaba que la salud era cada vez más complicada para Bob Marley. Tocaba con su familia, con su esposa, con sus hijos. Eran Bob Marley and the Wailers. El último concierto fue una fecha como hoy. Y hoy vamos a recordar a Bob Marley con esta canción llamada Jammin'. Algo de música reggae, reggae. 9:07 minutos en la ochentera. Ooh, yeah. Jammin' too. I wanna jammin'.

allá a ellos. Johnny Espejo me dice que hoy es el día de los perros adoptados, que él tiene 5 perros, a falta de uno tiene 5 perros, y que recuerda a Salomón en el periódico El Colombiano. Hoy estamos hablando sobre el horóscopo, si creen en el horóscopo, si creen en las energías, si van a leerse el tabaco, las cartas y esas cosas. Si no creen, me pueden contar tranquilamente. Bueno, en 1982, en una fecha como hoy, se lanzaba en los Estados Unidos lo que era el 8º álbum del señor Billy Joe. Se llamaba Nylon Curtain. Incluía 3 canciones que lanzaron como sencillo. Una se llamaba Presión, Pressure, Allentown y Goodnight Saigon. Billy Joe estaba muy contento porque en una fecha como hoy estaba lanzando su 8º álbum. Voy a presentar por primera vez. A ver, llevo 109 programas y nunca había presentado Allentown. Siempre hay un primer día. Aquí está Billy Joe. Allentown, 9:16 minutos. Lo que Walter ha creado en realidad es una maravillosa fuerza del bien. Automán. 9:26 minutos, 9:26. Mauricio Pérez les acompaña. Invitación para que acompañen también a Carlos Alberto Ríos López, el Kafka de la radio. Está entre las 5 y las 8 de la noche. Ese sí que cuenta buenas historias detrás de las canciones. El Johnny Muñoz, John Jairo Muñoz, está a partir de la 1. Él trae música a la carta, las complacencias, esas canciones que hace tiempo no escuchan y quieren volver a vivir, pues nosotros las tenemos para ustedes. Y Checho Cano, nuestro director, viene a meterse al túnel del tiempo a las 10 de la mañana. Recuerden, este fin de semana estaremos viernes, sábado y domingo en Premium Plaza, porque estamos celebrando Rock and Fest. Mucha gente este fin de semana que acaba de pasar y esperamos que también así sea el próximo fin de semana. Estaba viendo qué pasaba en la música en 1968, en una fecha como hoy. Jim Morrison visitaba a los Beatles, iba al estudio de grabación y saludaba personalmente a los Beatles. En 1980, en una fecha como hoy, David Bowie estrenaba El Hombre Elefante. Se iba a actuar a Broadway, estaba de actor El Hombre Elefante, 1980. Y en 1983 se lanzaba un trabajo en los Estados Unidos. ¡Ay, qué trabajo! Era de un grupo llamado Journey, se llamaba Frontiers. En una fecha como hoy se lanzaba esta canción que nos llenó de alegría y descreste. Steve Perry. ¿Será que Steve Perry vuelve a Journey? Enseguida les cuento de pronto una historia. Who's crying now? ¿Quién estará llorando ahora? Taste of bittersweet. Love will survive somehow, somewhere. And if love was rage, that's another page. The fighting is worth the love they say. One love beats apart, one heart bears desire, one love moves crying out. Two hearts born to alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a los magníficos. La ochentera 91.9. I'm not brown, I was wrong, and the truth. Qué buen grupo era, o es todavía, Level 42. Lecciones en el amor, Lessons in Love. 9:34 a.m. André me pregunta que si soy así de feliz haciendo este programa. Les juro que soy inmensamente feliz haciendo este programa, presentando música, contando historias, compartiendo con ustedes, leyendo todos esos mensajes. En una fecha como hoy se hacía la premier de una película llamada Sueño de Libertad. En estos días comentamos, yo no sé por qué, de la película, y alguien me dijo que era de las películas que más le había gustado. Yo le he repetido como 3 o 4 veces, no me canso de ver Sueño de Libertad. En una fecha como hoy arrancó a publicarse Daniel el Travieso en 1949, un 23 de septiembre. Esteban me manda una foto, estuvo este fin de semana con nosotros y me manda una foto por ahí. Dice que no cree ni en horóscopo ni en Dios, que él cree en sí mismo. John Freddy Giraldo se puso muy contento cuando escuchó la canción Allentown de Billy Joe. Dice, ¡felicitaciones, temazo! Álvaro José Cano me dice que sería muy bueno que yo pusiera musiquita diferente todos los días. Tengo que ser muy balanceado en ese sentido. A mí me gustaría poner muchas canciones que nunca he puesto, canciones que me gustan, canciones diferentes, pero tengo que reconocer que la gente conoce lo que ya, bueno, la gente acepta más lo que ya ha escuchado. Entonces no me puedo poner a poner canciones diferentes, porque yo sé que hay gente que conoce mucho, que tiene un rango musical muy amplio y tiene un espectro de conocimiento de música, pero tengo que poner canciones conocidas también, que alegran el corazón, que uno las puede repetir, las puede tararear. Y bueno, voy a terminar con la historia de Journey. ¿Qué pasó con Journey? Se acaba de presentar Journey en el Brasil. Y Arnel Pineda es el vocalista y algunas veces en los conciertos la gente lo chifla. ¿Por qué? Porque la gente quiere volver a ver a Steve Perry en las vocales. Él ha puesto en internet, si recibo un millón, de respuestas negativas que yo no siga en el grupo, él no sigue. Yo no sé si lo... Es como para apoyar a la gente de Journey. Pues mucha gente va a decir que quiere seguir escuchándolo. Pero bueno, esa es la vida de los artistas. Son las 9:36 a.m. Hoy les estamos preguntando sobre el horóscopo, si creen en el horóscopo, en la suerte, en los rezos, en los que leen las cartas, los que leen el tabaco, el tarot y esta cantidad de cosas. Yo no sé si creen o no creen. Pero yo creo es en la música, en el buen gusto. Creo en la ochentera. Creo en la agenda de Mauricio Pérez. 9:37, The Locomotion con Kylie Minogue. Come on to the locomotion.

Hoy estaré de cumpleaños el santo. Todos saben que yo veía las películas del santo, el enmascarado de plata. Hoy estaría de cumpleaños Rodolfo Guzmán Huerta. Había nacido en 1917, uno de mis héroes favoritos, el santo, el enmascarado de plata. José Luis Montoya nos manda saludes, Gustavo Arenas dice que feliz lunes, Jorge Ortiz que cree en los ángeles, cree la angeología, que su esposa trabaja con ángeles, que cree en todo lo que tenga que ver con los ángeles. Juan S. Echeverry dice que vida eterna a la emisora. Bueno, hay tantas cosas para contarles que no se me queden en el día de hoy. En una fecha como hoy, Jackson Brown, ay hombre, esto es triste, golpeaba a su esposa, Daryl Hannah. ¿Se acuerdan de una película de una sirena muy famosa llamada Splash, la película? Bueno, él se había casado con Jackson Brown, Daryl Hannah, marido y mujer, se separaron hace mucho tiempo y en 1982 ella lo denunció por agresión. En 1991, el 23 de septiembre, Izzy Stradlin dejaba la agrupación Guns N' Roses. Jimmy Clark entraba al grupo. Todo eso pasaba en el mundo de la música. Vamos a escuchar a esta hora a Kenny G con el tema de la película Muriendo Joven. Pues nos acostumbramos a escuchar a otra canción de Silueta, pero hizo también el tema principal de la película Muriendo Joven. La protagonista era Julia Roberts, me acuerdo. Aquí está Dine Young con el saxofonista Kenny G. Sumérgete en los 80. En los 80. En tu dispositivo favorito, descarga nuestra app La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. Turn on the light, make it shine bright. Listen to this. Jam it. Reggae night. We come together when the feeling right. Reggae night. And we'll be jamming till the morning light. Oh, any ring just call. Mashing it up tonight. Oh, reggae night. We come together when the feeling right. Reggae night. And we'll be jamming till the morning light. Jimmy Cliff, Reggae Nights. 9:54, estamos llegando al final del programa. Mónica Herrera me dice que yo soy un historiador de rock. Richard y Marlene estuvieron ayer en el concierto de Stoners, que se fueron con toda la gallada, que pasaron muy bueno y que nos felicitan. Juan Ricardo Lozano, ¿saben quién está de cumpleaños? ¡Alerta! Juan Ricardo Lozano nació en 1965 en una fecha como hoy. En una fecha como hoy se estrenó una película que me gusta mucho, que he visto en varias oportunidades, se llama Gorilas en la Niebla. Al que no la haya visto, se la recomiendo de corazón. ¡Qué película! En una fecha como hoy arrancaron dos series de televisión. En el 2002, CSI Miami, que me gusta mucho, con Horacio. Y en el 2003, NCIS, también de policías y de detectives. 9:55, Mauricio Pérez les dice resto de mañana muy feliz. Otra vez gracias a todos los que asistieron al Centro Comercial Premium Plaza este fin de semana y los invitamos para que esta semana también estén viernes, sábado y domingo con nosotros. Hoy está de cumpleaños Bruce Springsteen. Vamos a cerrar el día de hoy, lógicamente, con el jefe, el patrón. Y aquí están los días de gloria. Feliz mañana para todos. Chao. Suerte. Que sean días de gloria a todos. Sumérgete en los 80. En los 80. En tu dispositivo favorito, descarga nuestra app La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. Slow.